mucho mi vida, pero ya todo pasó. El amor que te tenía, el viento se lo llevó. Me vuelvo loco cantando, por tener yo decepciones. Contento me siento yo, cuando oigo a los magallones. El conjunto magallón, sabe tocar muy bonito. Cargan buenos instrumentos, y también su organito. Las chavitas se enamoran por su hermoso tocar. Cuando oyen sus bellas cumbias, les dan ganas de bailar. Todo el público quisiera escuchar sus elecciones. El conjunto magallón les toca cumbia y danzones. Yo me despido cantando en medio de esta reunión. El que les canta las cumbias, este es Tony Magallón. ¡Claro que sí! Y la leyenda. Para que la goce la familia Magallón Rosa en Mojonera, Guerrero. ¡Yepa, yepa, yepa! Un saludo para los hermanos Magallón Sotelo. Se enamoran por su hermoso tocar. Cuando oyen sus bellas cumbias, les dan ganas de bailar. Todo el público quisiera escuchar sus elecciones. El conjunto Magallón les toca cumbia y danzones. Ya me despido cantando en medio de esta reunión. El que les canta las cumbias, ese es Tony Magallón.